Este tema musical es dedicado a Leonardo Fabio, quien inspiró a toda una generación de un pueblo. Gracias, Leonardo, gracias. Deja el arbolito con el viento oscilar. Si niegas esta danza, su belleza quebrarás. Deja el arbolito con el viento oscilar, pero asegúrate de ponerle una guía. Así en el futuro tu sombra en el desierto a ti refrescará. De tu amor, deja el arbolito, riega por favor, que el chiquitito necesita de tu amor. Pantalón cortito, con un solo tirador. Deja una estrella que cante en bondad, porque el pajarito está. Deja una estrella que canten la bondad, porque el arbolito quiere volar. Arbolito, chiquitito, con el tiempo serás un señor, y las damas de los bosques a ti te darán el amor. Pantalón cortito, un solo tirador. Deja el arbolito, déjalo cantar, que oscile con el viento, que oscile libertad. Que el chiquitito necesita de tu amor. Riega al pajarito, riega por favor, esa sonrisita que canta al amor. Arbolito, chiquitito, tú siempre serás un señor, y las damas de los bosques a ti te darán el amor. Pantalón cortito, medias galletas cubriendo los bolsillos, medias galletas cubriendo los bolsillos con un solo tirador. Pantalón cortito, medio bolsillo con un tirador. Pantalón cortito con un solo tirador. Fabio querido del corazón, Fabio querido del corazón, Fabio querido del corazón.